Imagino que la gente va a tener ganas de ver un buen partido. Imagino a nuestro equipo con mucha energía, alimentándose un poco de la gente y la gente alimentándose un poco del equipo. Imagino a nosotros jugando un buen partido y nos imagino ganando. ¿Qué le dice Puerto Rico si nosotros, teniendo usted que ya tiene experiencia y al mismo tiempo también referencia sobre este seleccionado? Puerto Rico está muy bien, de hecho está justo atrás nuestro en la clasificación, apenas un partido por detrás. Es un muy buen equipo, juegan bien, saben lo que hacen, tuvieron esta situación muchas veces, tienen un jugador referente y tienen muchos jugadores de rol que juegan muy bien y van a venir a competir. Compitieron muchas veces contra nosotros, jugaron muchas veces acá en Argentina y esto no les va a asustar. Espero de Puerto Rico su mejor cara y espero competencia hasta el último minuto. ¿Qué tal el campo de juego? ¿Qué te parece? Bien. ¿Cómo están físicamente, Luis, después del viaje? Estamos, obviamente, un poco cansados. El viaje fue largo, no son excusas. El viaje de ellos fue igual de largo o más largo. Nada, en un mundo perfecto tendríamos mejores condiciones para viajar. Y la verdad que es un tópico hablar todas estas cosas organizativas que están pasando. Yo soy un pro sistema, me gusta este sistema. Creo que es bueno, creo que no solo que es bueno, sino que es necesario. Pero hay que hacerlo bien. Cosas que están pasando que lastiman mucho al básquet y curiosamente pasan acá en Latinoamérica, un partido que se suspende, partido que se suspendió, ahora que gana un equipo sin jugar, que pierde un equipo sin jugar, paros que se rompen, relojes de 25 atados con alambre durante 40 minutos, tableros que se rompen y tenemos que esperar 3 o 4 veces 15, 20 minutos cada una de esas veces, un aro que se olvida a alguien de poner el tornillo que lo sostiene y se le cae en la cabeza a un jugador de Paraguay, que no sé por qué, no pasó nada más grave, gracias a Dios, no pasó nada más grave, pero podríamos estar hablando de una cosa muchísimo peor, viajes de 25 horas, son cosas que definitivamente cuando termine la ventana alguien tendrá que hablar con alguien al respecto, porque eso es malo para el espectáculo y es malo para los jugadores y es malo para el sistema. El sistema es bueno, todos esos detalles hay que pulirlos. Luis, ¿por dónde va a pasar? ¿Crees por dónde va a pasar el partido mañana? ¿Mucho por el perímetro? No sé por dónde va a pasar. Ellos tienen juego predominante con Barea. Nosotros tenemos un juego parecido con Facu. Jugamos muy vertical. Tenemos, creo yo, más alternativas. Pero ellos saben jugar muy bien. Llevan mucho tiempo jugando. Espero el mejor juego de ellos y espero un buen juego nuestro. ¿Qué te dejó la victoria en México? Bueno, que me dejó, creo que la conclusión, por lo menos la mía, fue que tenemos potencial. Jugamos bien al principio, jugamos bien al final, pero no jugamos un buen partido en líneas generales. Nuestros porcentajes fueron por debajo de lo que habitualmente es. Nuestro puntaje fue por debajo de lo que habitualmente es. Desperdiciamos 15 puntos de ventaja y demás. Y jugamos contra un rival que metió 13 triples con 40 y pico % de efectividad, lo cual es muy difícil que pase varias veces, y así todo terminamos ganando el partido. Eso te habla de potencial y también te habla de errores que tenés que mejorar, porque sobrevivimos, pero ese partido un rival de más jerarquía te lo gana y te deja fuera, por ejemplo, de un mundial o de un juego olímpico. Recién hablabas de algunas cosas que por ahí hay que observar en cuanto al sistema de disputa. Entre las positivas también está bueno esto, ¿no? Pará. Yo no critiqué el sistema de disputa. El sistema está bien, de hecho lo elogié. Yo lo que critico es, o sea, vos me decís que venís a jugar a Argentina un partido, está buenísimo. Que vengas a jugar un partido y que el aro esté roto, está malísimo. Eso no tiene nada que ver con el sistema. El aro tiene que estar sano, en este sistema y en el otro. El tablero tiene que estar funcionando, en este sistema y en cualquier otro. Y la cancha tiene que estar limpia, en este sistema y en cualquier otro. Y los viajes de Puerto Rico a Argentina o de México a Argentina no deberían ser de 25 horas, deberían ser de 8 o de 9. Eso es en cualquier sistema. El sistema es bueno, hay que hacerlo bien. Apuntaba a algo distinto, digo, esta posibilidad también de poder jugar en La Rioja, de poder jugar en Olavarría, de poder jugar en Formosa. Esto me parece que es lo positivo en cuanto al sistema, no hay duda de eso. Sí, el hecho, independientemente de la ciudad, el hecho de jugar de local y visitante, vos fijate, cuando vos vas a jugar un torneo premundial o un torneo proolímpico, vas a jugar a una cancha y hay cuatro torneos proolímpicos en todo el mundo. Y esa cancha está llena, son cuatro canchas llenas. Hoy vos tenés, ¿cuántas canchas llenas alrededor del mundo? 15, 20, 30. Pero pasado mañana de vuelta, volvés a tener 15, 20, 30 y las volvés a tener el mes que viene o dentro de 2 meses. Evidentemente es un sistema que lo hace el fútbol, que lo hace el vóley, que lo hace un montón de... el rugby. Está buenísimo. Hay cosas para resolver, que son las que venimos hablando, y hay otra cosa para resolver, que son los jugadores de la Euroliga. Eso está clarísimo, porque si no tenés los jugadores... eso es otra cosa. Jamás vas a tener un buen sistema si no tenés los jugadores para jugar. Jamás vas a tener un espectáculo acorde si no tenés los jugadores para jugar. El espectáculo empieza y termina en los jugadores. Entonces, lo de la NBA se sabía, era difícil. Los jugadores de NBA ya les costaba venir a los torneos y demás. Bueno, se sobrevive sin esos jugadores, pero ya sin NBA y en Euroliga es mucha la diferencia. Y bueno, eso es otra cosa a resolver, ¿no? Pero eso es discusión para quizás la semana que viene.